Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 9 de septiembre de 2020. Los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, justamente porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a total disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, abrimos estas páginas y nos encontramos con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Este es el más importante reconocimiento de poesía en español y portugués. En esta ocasión se entregó a un hombre que en su poesía nos muestra un ejemplo poético de sobreponernos al dolor, de mirar la libertad. El laureado y valorado Raúl Zurita. Nos gustaría conocer su impresión a propósito de este galardón, de este premio recibido por este insigne poeta. Lo primero que uno tiene por expresión es una felicidad que seguramente le pertenece a Raúl Zurita, pero porque se ha reconocido una obra que a todo tiempo, en toda condición, incluyendo las más adversas como fue la dictadura, siempre logró, por esa vocación con las letras y con el aporte de la poesía y la escritura, sobreponer cualquier situación y lograr construir un mensaje. Raúl Zurita fue un intelectual de los más destacados y más comprometidos en la lucha por la democracia y contra la dictadura. Y luego continuó en su labor en forma relativamente silenciosa, pero siempre poniendo en el centro valores, valores de articulación entre los seres humanos, valores desde el punto de vista de las comunidades y las colectividades respecto de la sociedad y del Estado. Y nos llena de satisfacción, de alegría, de felicidad, saber que que la obra de ese hombre, que tiene esa contextura y que tiene abiertamente un compromiso político, y lo digo en términos muy amplios, un compromiso político con las causas más avanzadas, más progresistas, más que ponen más en el centro al ser humano, haya sido reconocida una institución que tiene por fama erigirse como la más importante en la lengua hispana para determinar, digamos, quiénes son los más destacados en las letras en un tiempo determinado. Hemos, cada uno a su manera, y la dirección del partido lo ha hecho también colectivamente, saludado este reconocimiento tan merecido, tan justo, que yo creo que el solo merecimiento o el solo reconocimiento va a despertar todavía más vocación en todos los que la tienen para seguir actuando en el plano de las letras y particularmente la poesía. Lautaro, bueno, vamos a otras páginas también distintas, diversas en esta jornada. En algunas editoriales de la prensa nacional se advierte una acusación que dice que la oposición está provocando una intencionada conflictividad y muestra preocupantes signos de intolerancia, entre comillas. Ahora también dicen que parte de la oposición se arrodilla ante el totalitarismo del Partido Comunista al tomar su tesis para validarse políticamente. Esto tras la idea de acusación constitucional en contra del ministro de Interior y, bueno, esto a menos de 2 meses del plebiscito, Lautaro. ¿Qué impresión le dejan estas textos o subtextos que aparecen también claramente en la prensa nacional respecto del Partido Comunista y respecto también de lo que es el plebiscito? A ver, yo diría que no fue el Partido Comunista el que en forma reiterada definió que en Chile estábamos a punto de una guerra y que se trataba de un enemigo poderoso. Y resultó ser que esa guerra no era otra cosa que la expresión organizada de millones de personas a lo largo de todo el territorio nacional, de norte a sur, de cordillera a mar, que en todos los rincones expresó el cuestionamiento más directo al establecimiento del sistema neoliberal imperante y las consecuencias desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las condiciones de vida de las comunidades, que produce un modelo tan precarizador, tan inhumano, tan representación de privilegios de pequeños grupos, que se hicieron sentir. Esa movilización que tenía por fuerza el que reunía millones de personas y que tenía por armamento la voz de cada una de esas personas que expresaban que terminara esta política de derecha que dirige Piñera, se transformó en enemigo interno que ponía en riesgo el país con una guerra con alcances desconocidos. Y resultó ser que la frase más sediciosa para desestabilizar el gobierno y al Estado de Chile era la frase que exigía una nueva constitución para el país ahora y hecha por la ciudadanía. Esa fue la bandera que se representó en las huipalas, los pueblos originarios, en las banderas chilenas, en las banderas rojas, en las banderas con el rostro de Víctor Jara, con el rostro de Gladys Marín, en las banderas que eran capaces de flamear cuando se entonaba el Pueblo Unido, en las banderas que se flameaban cuando cantaban los prisioneros. Es decir, ese era, a juicio del jefe de Estado, el dispositivo sedicioso desestabilizador, sencillamente la voz del pueblo. Y como para ellos es una guerra, y en la guerra seguramente para ellos también todo vale, cualquier medio, están hoy día en la etapa de operaciones psicológicas que traten de descalificar ese grito tan democrático. Porque cuando reclama ese pueblo una nueva constitución, no define que sea la que haga el grupo A o el B, sino que la defina todo el país mediante una artillería que es la votación directa y universal. Todo eso le parece a la derecha una instrumentalización, una manifestación que no tiene consideraciones con la contraparte. Es decir, es el mundo absolutamente al revés. Yo creo que estos estertores del gobierno, incluyendo las campañas que a algunos les encanta, por cierto, de anticomunismo, descalificando figuras del Partido Comunista, políticas del Partido Comunista, esa manifestación tiene un solo norte: un Chile realmente democrático, un Chile donde en la sociedad todos tengan legítimo derecho a realizarse y a vivir en mejores condiciones, y es lo que creo nosotros destacamos. Lo que está ocurriendo es lo que pasa con los llamados de Longueira, que convoca a votar apruebo con un argumento sin ninguna pudor. De lo contrario, el apruebo será una victoria absoluta de la oposición que cuestiona a la política imperante del gobierno de derecha. Ese es el argumento casi explícito de Longueira. O lo que formula Lavín declarándose un socialdemócrata. Es decir, la derecha parece que no está en condiciones de reivindicar lo que es su dura y directa postura como política que tiene origen en el pinochetismo, porque hay un cuestionamiento directo a todo lo que viene de ese régimen, hasta llegar a las frivolidades repudiables, como es hacer campaña usando lo que es la formulación que al mundo entero le hizo Víctor Jara por el derecho a vivir en paz. Canción que Víctor se la dedicó al pueblo vietnamita cuando era atacado en su territorio por bombardeos sistemáticos del aparato militar de los Estados Unidos en calidad de imperialismo interviniendo en otros pueblos. Entonces, eso que usan muestra hasta dónde en sus operaciones ellos no tienen ninguna límite. Si se trata de mostrar una batería que confunda y que al final lo que están haciendo es defender un sistema que saben en una derrota fuerte, violenta, estrepitosa desde el punto de vista de números, de mayorías abrumadoras en el plebiscito, constituye un primer paso en el camino que va a terminar, que va a poner fin a un sistema tan abusador que nace de el terror de Estado y que se proyecta después y que tiene ya durante 30 años tareas pendientes una vez que se desplazó al dictador. Y no. Eso saben que ya está indicado porque hay otra frase muy sediciosa que anotan ellos y es el pueblo despertó. Y hay otra frase que seguramente es más desestabilizadora. Vamos a luchar hasta conquistar la dignidad. Es decir, que un pueblo esté despierto, que se movilice, que se proponga luchar por la dignidad humana de ellos, de sus familias, del pueblo entero, constituyen estas advertencias y amenazas y seguramente son parte de las operaciones que acusan al Partido Comunista. Uh-huh. Creo que ya a esta altura la sabiduría va a ser más fuerte y no habrá un impacto como ellos esperaban, haciendo asociaciones falsas entre las voluntades plenamente democráticas a todo evento, plenamente cívica, pero no por ello menos clara y categórica respecto a cuál es la opción de sistema para convivencia en la sociedad chilena, con lo que es la contribución que desde su mirada en forma normal, como ha sido el compromiso por más de 108 años, hace el Partido Comunista a las grandes luchas del pueblo. Lautaro, el gobierno de Sebastián Piñera pretende trasladar las elecciones de gobernadores regionales desde abril a noviembre de 2021 y al mismo tiempo levantar otras inhabilidades de autoridades para los futuros comicios, lo que se está debatiendo eso. ¿Qué impresión tiene el Partido Comunista frente a estas pretensiones de suspender o correr las elecciones de gobernador y qué importancia tienen estas en general para la población? A ver, yo diría en un plano más general que el gobierno, la derecha, su bancada, sus partidos han hecho todo, han puesto en el tapete del debate público sin mediar si eso les va a tener costo o no, todo lo que implique retroceder en las conquistas democráticas que ha logrado en estos 30 años el movimiento popular y que tiene que consolidar y seguir proyectando. No olviden que hay un proyecto que pide volver al sistema binominal que tiene origen en la derecha y en el gobierno. No olviden que algunos se plantearon la posibilidad de suspender y posponer, incluso no hacer el plebiscito. No olviden que fue la derecha el origen de una propuesta dentro del plebiscito de lo que llaman sistema convención mixta, sin aclarar que no se refiere a género, se refiere a que una parte sea electa y la otra parte sea por derecho propio de los parlamentarios, cuya institución es parte del problema y no de la solución. Bueno, ahora una definición democrática que es trasladar más cerca de la base ciudadana a autoridades que den cuenta las políticas de Estado y centrales, como es la elección de gobernadores, la posponen porque no hay ningún argumento, pero les acomoda a la medida de tales o cuales que quieren ser candidatos o de tales y cuales datos que quieren, digamos, que se vinculen con el resultado de la elección. Temen el resultado del plebiscito va a significar por contagio, por asociación, y si hay coherencia y responsabilidad en la oposición, que eso tenga también consecuencia en la elección de gobernador. Y si la elección de gobernadores constituye en la suma y en la resta un gran triunfo para las fuerzas de oposición, es que la elección presidencial carece de sentido, o ya 6 meses después va a haber un gobierno que le va a tocar solo hacer trámite, si es que lo hace, porque ni siquiera tiene vocación para eso. Entonces están acomodando, tratando de eludir lo que es un debate y una ley que se obtiene en el gobierno de la nueva mayoría, que es un paso con indicación clara de avanzar hacia una descentralización del Estado de Chile en forma contundente, teniendo una un fortalecimiento de las expresiones de región y de regionalización. Entonces ahí eso también, la centralidad es lo que le conviene al gran capital, la centralidad es lo que le conviene a los privilegiados que se concentran en 5 o 6 comunas de la región metropolitana, y allí sin morondeo y sin conocer siquiera el territorio de otros lugares siguen acumulando riquezas que se producen en el resto del país. Esas cosas vienen a debate y van a empezar a cambiar, y desde esa perspectiva les molesta a sus fines esta política descentralizadora. Algunos han comprado de por qué las elecciones de gobernadores no se hacen una vez que termina el plebiscito. La verdad es que van a buscar todos los argumentos para que esas conquistas, que en estos larguísimos y duros 30 años de transición eterna ha logrado la presión popular, y por cierto hay que estar atento, no hay que permitir que sigan encapsulando en un palacio de la moneda o en un palacio del poder legislativo decisiones que deben salir a ser consultadas con toda la ciudadanía. Así es que no es otra cosa que la pretensión de la derecha de seguir corriendo el cerco de los pocos avances democráticos conquistados por el pueblo una vez que se inicia esta larguísima y dura transición para la inmensa mayoría chilena y chilena. Uh-huh. A esto también hay que sumar, Lautaro, que se discute sobre los 12.000 millones de dólares para efecto de la pandemia. Estos podrían incluso ser usados inescrupulosamente a modo de publicidad o campaña antes de las elecciones, o sea, durante abril hasta noviembre podría ser usado ese dinero por quienes hoy están en estos cargos. Eso también es bastante peligroso y hay que advertirlo. No, sin ninguna duda, digamos, yo creo que van a hacerlo buscando una eficacia mayor, pero todos sabemos que el gobierno ha hecho proselitismo. Recuerden, digamos, esta definición de de cajas de mercaderías que había que distribuir y que pasaron por centralizar compras en la misma cadena del retail y de comercio de mercadería a gran escala, con dueños muy conocidos y concretos, hasta el hecho de que el propio Piñera más o menos tenía que ir pasaje a pasaje entregando la caja para que asociara a la gente cuando había un charro de salsa tomate y que era que el presidente se lo había regalado. O sea, el uso abusivo de los recursos del Estado para asociarlo con un cierto proselitismo en beneficio de la derecha y de las figuras de la derecha, porque esto incluía alcaldes como el alcalde de Santiago, etcétera, es el golpe al fair play de lo que es la probidad, de lo que es el servicio público, de lo que es el respeto a la gente, el respeto a la dignidad de la gente, más allá de cuál sea el pensamiento, tiene legítimo derecho y no es una dádiva ni una limosna del que está de turno arriba en el gobierno. Es un derecho que la ciudadanía le puede reclamar al Estado de Chile y que a lo menos tendría que haber reaccionado con bastante limitadas aportes o contribuciones, además a destiempo. Y pues ya dije, de verdad que la cosa se le reventó cuando el camino, si íbamos a esperar que Piñera pasara por todas las casas de Chile, era terminar de repartir la última caja por allá por, no sé, por unos 20 años más, digamos. Entonces, ellos no tienen pudor para hacer proselitismo con los recursos y las tareas de Estado. Y eso implica dos cosas: un abuso del uso del poder, pero también una falta de respeto a la dignidad de la gente. Y desde esa perspectiva no tengo ninguna duda que si tú le das una nueva posibilidad, que es posponer la elección de gobernador y ellos van a tener un recurso, como si no lo usan en eso, lo van a usar para la elección de su parlamentario o lo van a usar para la campaña presidencial, siempre lo van a hacer, porque insisto, el concepto de lo que es obligaciones de Estado, servicio público, dedicación a la tarea en función de la comunidad en forma transversal y total, y no existe en un pensamiento que de suyo es autoritario, porque cree que por ley divina ellos tienen que ser multimillonarios y una zona muy grande tiene que ser de la hiperpobreza sosteniendo a esos multimillonarios, y lo hacen de cara al sol, con un trajecito bastante elegante, con frases que buscan darle normalidad a esa atrocidad. También lo harían en una oportunidad que tuvieran si se pospone la elección de gobernadores. Pero yo creo que es lo más importante, que cada día que se empiezan a develar fenómenos como esto, la conciencia de la gente que siente que el 25 de octubre hay cosas mayores en juego, la conciencia de la gente que asocia ese 25 de octubre con la posibilidad de reponer con la voluntad de toda la ciudadanía lo que fue la tragedia por la vía del terror de Estado, para cruzarse contra el proyecto que iniciaba el pueblo y que abortaron el año 73, y que a partir de eso instalaron este sistema neoliberal que incluye la constitución del año 80, esa conciencia para los que vivieron la época, pero también para quienes en una sensibilidad básica han recogido esas banderas, frente a lo que será el 25 de octubre, se acrecienta. Todo indica que el número que va a votar el 25 de octubre va a ser un número mucho mayor que los que han votado en las últimas elecciones. Eso tiene expresiones en distintos sentidos. Una de ellas es, y eso en buena hora, los distintos comandos que estamos convocando activamente a favor de la prueba, estamos ya avanzando en la coordinación para lo que sea la defensa del voto la noche del 25 de octubre. Hay que ir a cuidar cada voto. Va a haber chilenas y chilenos muy humildes, con dificultad de desplazarse, va a tener que esperar largas horas para que algún familiar los traslade al punto de votación. Van a ir con muchas prevenciones, mascarilla, alcohol, guantes, etcétera, para no vivir un revés desde el punto de vista sanitario. Van a lograr votar. Ese voto de esa mujer y ese hombre humilde, debemos velar porque se respete. Y para eso tenemos que cubrir todas las mesas de Chile, porque a ellos les interesa afectar los votos válidamente emitidos. Y en tanto puedan, van a buscar anular la mayor cantidad de votos para que el universo que decida sea menor. Porque ese es otro propósito que ya no han vuelto a hablar. No han vuelto a poner el tema de si vota poca gente, habría que ver si tiene valor o no el plebiscito. No, hoy día se suman todos a votar en el plebiscito y a votar a prueba además. Entonces, esta relación que ellos la leen todos los días, porque son los principales contratadores de encuestas de opinión pública, la relación que se hace con el tema de la proporción que va a votar a favor de una convención 100% electa, también los tiene paralizados, aterrorizados, buscando planes con tendencias equívocas y contradictorias cada día por medio. Entonces, creo que la mejor forma de marcar que aquí los compromisos que por ley se establecieron como representación del sistema democrático del país, que se sostiene en el veredicto de la soberanía ciudadana, es decir, en las elecciones, se van a respetar todas y cada una. Y está establecido por ley que la elección de gobernadores es en abril y será en abril. Así lo va a indicar el 25 de octubre. Primero, vivamos el 25 de octubre. Además de la defensa del voto, tenemos que coordinarnos entre todos los comandos para poner un pool solidario de personas con vehículos que ayuden a trasladar gente que le afecta la movilidad para que puedan asistir a votar. Y luego veamos que no quede nadie en primer lugar dentro de la familia o de la cercanía o de la cuadra o de los conocidos del trabajo que no pueda ir a votar. Todo el mundo tiene que dirigirse en alguna hora a votar el día 25 y luego a cuidar los votos. Y después vendrá la tarea por perfilar quiénes son los mejores liderazgos que surgen de forma natural en cada uno de los cabildos autoconvocados, en cada uno de los espacios sociales y con la formulación también de las fuerzas políticas para la elección de convencionales. Y vamos a elegir a los convencionales que tengan su propia personalidad, pero un compromiso inequívoco de que quieren transformaciones de fondo para que la Constitución del Estado de Chile no sea el candado que ampara la existencia de un sistema como el neoliberal, sino que abra paso a un sistema plenamente democrático, de justicia social, participativo, descentralizado, plurinacional, etcétera. Y eso serán a quienes lo que porten reivindicaciones que sostengan que el Estado no puede seguir siendo un Estado subsidiario desde el punto de vista del rol en la economía, sino jugar un papel muy importante en la activación de la economía, que la soberanía radica en el pueblo y el pueblo son todas y todos los ciudadanos, y de ahí hacia adelante aquel que desde una constitución que garantiza derechos por sobre nichos de negocios, derechos que debe cumplirse como Estado a toda y todos quienes son parte de la sociedad chilena. Bueno, quienes porten banderas en esa perspectiva van a ser los más respaldados, creo yo, por quienes a su vez quieren que las cosas en Chile cambien, y cambien no para un caos, cambien a favor de un sistema que lejos del caos permita mejor calidad de vida y por consiguiente permita más felicidad, sobre todo a las niñas y los niños, que tienen derecho a ser felices, y ese derecho está hoy día afectado por el rol tan mezquino, tan excluyente, tan precarizador que tiene el Estado de Chile. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo muy grande a todos y todos los auditores de la Radio Nomo. Gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 9 de septiembre de 2020. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.